¡Ahí vienen los rusos! Por favor, señores, les pido un poco de seriedad. La Guerra Fría terminó hace 3 décadas. Vladimir Putin es uno de los líderes más capitalistas del mundo. Y a mí, nadie me dice qué decir o opinar. Andan muy asustados los periodistas del régimen. Después de tantos años de ser los únicos que dictan la agenda del debate nacional, de recibir tantos millones de dólares de gobiernos corruptos, de manipular y torcer las noticias a favor del poder y el dinero, ven que ya se les está acabando el negocio. Imagínate, un humilde profesor de la UNAM con una videocolumna semanal de 2 minutitos que ni siquiera sale en la televisión, hoy hace temblar a Televisa, Radio Fórmula y a todos los medios del sistema. No es ninguna coincidencia que quienes más promueven la mitología de la supuesta intervención rusa en México son precisamente empleados de Televisa, el brazo de propaganda y de manipulación mediática del gobierno mexicano. Javier Tejado Donde, el abogado principal de Televisa. Joaquín López Dóriga, la cara de Televisa desde la época de la Guerra Fría. Carlos Loret de Mola, el ya no tan joven vocero actual de la televisora. Y León Krause, el vocero de Televisa por medio de Univision en los Estados Unidos. A ellos y a todos que literalmente ven moros con tranchetes en las transmisiones de RT, les invito de la manera más respetuosa a que se serenen, que se modernicen y que se abran al nuevo mundo de la pluralidad mediática y la multipolaridad global. Además, el mismo canciller de México, Luis Videgaray, ha aceptado que el tema de la supuesta intervención política rusa en México no tiene ni pies ni cabeza. Lo hizo, además, en una entrevista con el mismo RT desde Moscú. ¡Qué curioso! ¿Será agente ruso? Es muy triste observar a periodistas que se consideran a sí mismos serios, repetir como loros las mentiras del gobierno de Donald Trump sobre RT. El mismo presidente que acaba de referirse a los países de África y de América Latina como hoyos de mierda. Bienvenidos la pluralidad mediática, el debate informado y la libertad de expresión. Bienvenidos RT, CNN, BBC, France Bancate, Deutsche Welle, Al Jazeera, Telesur y también, desde luego, Televisa y Univision. Pero que nadie, absolutamente nadie, pretenda ser el dueño de la verdad y busque censurar o acabar con sus competidores mediáticos. Defendamos todos y todas la libre circulación de ideas. López es ruso, Mid es mexicano. Debido a la polémica suscitada con el consultor político venezolano JJ Rendón, se abrió la posibilidad de hablar un tema que ha estado en las sombras del quehacer político. Es positivo que se haya abierto a escrutinio público el uso y contratación de las agencias de marketing político y digital. El 90% de los políticos, incluyendo a independientes, en México hacen uso de asesores provenientes de una agencia, que suelen trabajar con quien les contrate, así como tal. Pueden ir de asesorar a un candidato de un partido, a otro, a un independiente, sin el menor atisbo de duda ética, a menos que sus políticas internas lo prohíban. También existen estos casos, aunque en menor medida. Los consultores políticos y digitales son pagados con recursos públicos, recursos que provienen del gasto que los candidatos a alcaldías, gubernaturas, diputaciones, senadurías, presidencia, entre otros cargos, deben reportar al INE, situación que en mayor medida es reportada como gasto por publicidad. Sin embargo, no se detalla puntualmente los nombres de los asesores. sus actividades, los gastos en viáticos, sueldos y demás prestaciones que se les da a dichas agencias. En específico, un asesor digital delinea una estrategia para redes sociales y páginas web, de la mano con la campaña de tierra y aire. Se reporta que al menos el 65% de la campaña 2018 se llevará a cabo por redes sociales. El impacto de la campaña de aire, es decir, radio y televisión, va a la baja, dado el cambio generacional y el impacto de las nuevas tecnologías. En México existen poco más de 70 millones de usuarios de Internet, de los cuales 63 millones cuentan con acceso a Facebook, siendo la red social de mayor impacto en México. En Twitter se tienen poco más de 30 millones de cuentas activas, ya contando bots, lo cual disminuye el impacto orgánico. WhatsApp, sin embargo, es usado por el 93% de los usuarios de Internet. Ahora comprendemos por qué la campaña en redes es tan importante en estos tiempos. Al mismo tiempo, por ello encontramos agencias oportunistas, expertas en campañas negras que utilizan todas las técnicas del marketing neurológico para dividir países enteros. Desde el año 2010, cuando el sexenio de Felipe Calderón entraba en su ocaso, asesores políticos del PRI delinearon una estrategia basada en las ruinas que Calderón estaba por heredar. Más de 120 mil muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y la promesa incumplida de empleos, fueron usadas con artimañas para posicionar a Enrique Peña Nieto, un candidato joven y tan carismático como ignorante, casado con una actriz conocida por un target que entonces era aún más amplio, el que veía la televisión. México necesita la experiencia del PRI. El PRI sí sabe gobernar, rezaban los copies hechos desde agencia de marketing, esto aderezado por una generación de supuestos nuevos líderes que presumían de nunca corrompidos hasta entonces, por supuesto. Roberto Borges, César y Javier Duarte, Roberto Sandoval, Rodrigo Medina, Erubiel Ávila, entre otros, eran la carta de presentación del joven mexiquense de Atlacomulco. La estrategia incluyó aceptar que el PRI en algún momento robó, actuó mal, pero la promesa era abanderada bajo el nuevo PRI. Hoy en día sabemos cómo ha resultado el gobierno del nuevo PRI, que sin duda alguna superó a los maestros, gobernadores encarcelados, bajo investigación o prófugos, miles de muertos, niveles de violencia que rompen récords y delincuencia en todos los niveles azotan a México. La nueva estrategia usada desde 2015, pero que echó a perder muy pronto el Bronco y por supuesto está siendo reeditada en 2018, es ciudadanizar todo, incluso al peor de los dinosaurios lo osan vender como limpio e impoluto. La apuesta es por José Antonio Meade Curi Breña. ¿Por qué elegir a Meade? No es afiliado al PRI, tampoco al PAN, sin embargo, ha trabajado en gobiernos emanados de los dos partidos. Siempre recorrió sus puestos con bajo perfil, siguiendo órdenes y acatándolas. Impuso el gasolinazo mensual desde el sexenio de Felipe Calderón, en donde se desempeñó como secretario de Hacienda, un gasolinazo que devino en una reforma energética en 2013, ya bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, en donde también participó como secretario de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Desarrollo Social. La candidatura es un premio al empleado de dos sexenios. Cumplió con la mayor apuesta de las transnacionales, entregar el petróleo a extranjeros. Hoy en día, Meade no carga con la losa de ser priista ni panista, pero carga con 12 años de malos gobiernos, malas decisiones y en donde se ha empobrecido a México a ritmo acelerado. Es el ejemplo perfecto y da la razón a quienes insisten en la existencia de un PRIAN, que con matices, pero que ambos gobiernos administran al país de la misma forma. Ese es un punto de tantos negativos. Meade no es partidista, pero tampoco es ciudadano. Bien puede defender a capa y espada los gobiernos en los que trabajó, como puede cargar contra opositores y gobernadores de manera grosera, altanera y ostentosa. Al igual, ha amenazado con denuncias a portales de noticias como lo es Animal Político. La indefinición, un punto más en su contra. El equipo con el que cuenta, el nuevo PRI en acción, Aurelio Nuño, Javier Lozano, Enrique Ochoa, todos ellos respaldados por Luis Videgaray, los últimos abanderados de eso que llamamos alguna vez Nuevo PRI, que aún quedan luego de 5 años desastrosos en los que arrasaron de cualquier forma para la defensa política a su favor. La estrategia emprendida para denostar a Andrés Manuel López Obrador al reducirlo a llamarlo simplemente López, deberíamos de empezar por preguntarnos, ¿es estrategia? Según consultores entrevistados por Nación 321 en una entrevista aparecida el 16 de enero, es para quitarle el misterio y bajarlo a nivel de ciudadano común. ¿En serio? Llamarlo López acompañado de una frase que denueste para hacer entender que sus ideas y propuestas son simples ocurrencias de un López, un don nadie, pues. Según el padrón electoral, 4.418.292 ciudadanos mexicanos se apellidan López, solo como primer apellido. Entonces, si usted se apellida así, según el PRI y sus brillantes asesores, sus propuestas son ocurrencias y usted es un don nadie. Resulta abrumador que López resulte un ruso y Mid un mexicano comprometido con su país. Esta percepción es lo que puede llegar a crear un consultor de agencia de marketing digital. ¿A usted le parecen estrategias pensadas, sensatas y por las cuales se les deba pagar millones del erario? ¿Usted va a permitir que este tipo de ideas prevalezcan en su contexto y determinen su voto? Piénselo. Espero no haber arruinado su tarareo de Movimiento Ciudadano. Y de cuentos rusos, mejor luego platicamos. Gracias, yo soy Alfonso Cruz para Desde la Izquierda. Momento histórico. ¿Cómo darnos cuenta de que estamos viviendo y participando en un momento histórico definitorio para la vida y el futuro de nuestro país? ¿Existe una receta especial que nos dé seguridad de que estamos enfocando acertadamente la situación en que vivimos? Desafortunadamente la respuesta es no. Es fácil confundir o pasar por alto acontecimientos que tienen un valor especial en el curso histórico y elegir equivocadamente en base a datos incompletos o manipulados. En el momento actual que vivimos los mexicanos, resulta fácil que los medios masivos de información jueguen con la realidad que vive el país. Hemos escuchado con frecuencia las frases, un peligro para el país, es igual a Nicolás Maduro, van a convertir a México en otra Venezuela. Todas aplicadas a Andrés Manuel López Obrador y a Morena. Quien difunde esta falsa información es necesariamente aliado del PRI, del PAN y de los demás pequeños partidos que conforman la mafia del poder. Su intención es confundir, engañar y sorprender al ciudadano común para que no brinde su apoyo a quien de verdad está luchando por un cambio verdadero en México. Son trabajadores al servicio del poder que se prostituyen para conservar sus pobres privilegios o para conseguir unos cuantos pesos sin que les importe la salud social de la nación. Estos medios se dan cuenta de que repitiendo sus mentiras permanentemente tejen una telaraña en la que pueden atrapar a los ciudadanos poco informados, que caen en el juego del gobierno en su afán porque las cosas no cambien. Tenemos hoy en día una ventaja importante en relación con lo que se vivía en otros tiempos. contamos con las redes sociales. Estas herramientas nos permiten acceder a una visión más amplia del panorama político actual, donde la voz de Televisa y demás medios tradicionales es acallada con la verdad que difunden las voces más autorizadas. La realidad de nuestro país nunca la verás reflejada en la televisión o la radio controlada por el sistema. La verdad se conoce actualmente en los medios alternos de información. Por esto, resulta muy importante leer correctamente los acontecimientos que están sucediendo en estos momentos. Tenemos un sistema de gobierno corrupto, tramposo, criminal, espurio y fraudulento que intenta engañar a los mexicanos con falsas promesas solo para seguir enriqueciendo sus bolsillos a costa del hambre nacional. Urge un cambio, es cierto, pero este solo puede darse con la participación de un movimiento sano y fuerte que represente y luche por los verdaderos intereses de la sociedad. El cambio en este 2018 solo será posible si apoyamos convencidos y unidos a Morena. Lo demás es propaganda pagada que no trae beneficio alguno a los que menos tienen. Es hora de pensar y leer bien la realidad mexicana. Es hora de unirse a la verdadera lucha, la que nos representa a todos, y busca un camino sano para el país. Únete al cambio, únete a Morena. La diputada Rocío Nale es una diputada nacida en Río Grande, Zacatecas, el 14 de abril de 1964. Es una política e ingeniera petroquímica mexicana, militante de Morena. Desde septiembre del 2015 es diputada federal por el Distrito 11 de Veracruz, con sede con cabecera en el municipio de Coatzacoalcos, y es además la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Norma Rocío Nale García es una ingeniera química que de 1981 a 1986 realizó la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Zacatecas, con especialidad en petroquímica. Realizó también un diplomado en Ingeniería Química de Procesos por la UNAM y un diplomado de Viabilidad Económica en Procesos Industriales por la UV, la Universidad Veracruzana. Inició su carrera laboral en los complejos petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera y Morelos, acá en la zona sur de Veracruz, en Petróleos Mexicanos, donde se desempeñó en las áreas administrativas, financieras, de procesos y planeación y control de calidad. Además, en la iniciativa privada ha laborado en industrias como Resistol. Rocío Nale es integrante del grupo Ingenieros Pemex Constitución de 1917, el G-17, y del Comité Nacional de Estudios de la Energía de América Latina y el Caribe. Ha sido asesora de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados en dos legislaturas, en la 59 y en la 61, y del Senado de la República en la 62 legislatura. Ha sido ponente en el Foro de la Reforma Energética en 2008, en el Senado de la República, y en el Foro de la Reforma Energética en 2013, también en el Senado de la República, sobre los temas de petrolíferos y petroquímicos. En 2012 fue candidata a diputada federal por el Distrito 11 de Veracruz, por la coalición del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, siendo superada por el candidato del PRI en ese entonces. Y en 2015 fue electa diputada federal por el Distrito 11 de Veracruz y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Y esto es importante recalcarlo, puesto que ella está propuesta para secretaria de Energía cuando gane Morena la presidencia de la República. Fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador para la Secretaría de Energía en la próxima administración a partir del 1 de diciembre del 2018. Si llega Andrés Manuel López Obrador y Morena a la presidencia, ella será la secretaria de Energía de esta administración, de este sexenio, que empieza el 1 de diciembre del 2018. Y es importante porque ya desde ahorita se está poniendo las pilas, y dijo hace unos días, de llegar a la presidencia, se emprenderá una investigación profunda en Pemex, desde los directores, pasando por Deschamps, hasta el jefe del Ejecutivo. Así que es importante este perfil, una mujer valiente, una mujer entrona, una mujer luchona, que no le tiembla la mano para poner orden en donde se encuentre, en los encargos que ha recibido. Es importante que se revisen los cientos de expedientes que están pendientes en Petróleos Mexicanos por investigar, donde ingenieros por faltas administrativas han sido condenados a la inhabilitación por 10 años o andan amparándose, mientras que los directores y subdirectores que han hecho corrupción al más alto nivel hasta terminan colocados en empresas privadas con jubilaciones jugosas, altísimas, y hasta con gasolineras. Es importante este perfil para que todos conozcamos quién es Rocío Nale, próxima secretaria de Energía del próximo sexenio con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Seguimos disfrutando de este programa desde la izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Continuamos con otro perfil, ahora de nuestro coordinador estatal de organización por el estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma de Guerrero. Nació el 14 de enero de 1957 en Las Querencias, municipio de Pungarabato, en el estado de Guerrero. Es hijo de Nicanor Salgado y Aurora Macedonio. En 1984 fundó el periódico Acción en Iguala, que ejerció una crítica constante al sistema político imperante. En abril de 1988 fue postulado candidato a diputado federal por el Frente Democrático Nacional, curul que ganó al dirigente sindical priista Filiberto Vigueras mediante un proceso de impugnación y la presentación en la Cámara de Diputados de varios paquetes de boletas electorales que se hallaron quemados al borde de la carretera Iguala-Teleolapan y que, de acuerdo al escrutinio de actas del juez, estaban sufragadas a favor del propio Salgado Macedonio. Fue miembro del Consejo Político Nacional del PRD, presidió el Comité Directivo Estatal del PRD en Guerrero, partido por el cual también fue candidato a gobernador en 1993 y senador de 1994 a 1998. Para 1999 vuelve a ser candidato al gobierno del estado y por segunda ocasión queda en segundo lugar detrás del candidato oficial y todas sus trampas. Por el PRD también fue diputado federal del 2000 al 2003. Durante este periodo, en 2001, protagonizó el film autobiográfico Guerrero, bajo la dirección de Benjamín Escamilla, enfocado a la historia político-social del estado de Guerrero. En 2005 fue postulado candidato a la alcaldía de Acapulco por el PRD y posterior ganador, siendo presidente municipal de Acapulco en el periodo 2005-2008. Aún estando en el PRD, fundó la iniciativa ProAMLO para apoyar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador dentro del PRD, situación que le acarreó conflictos con la directiva de ese partido y que lo orillaron a salir del mismo. Actualmente dirige el periódico La Jornada Guerrero y milita en Morena, donde fue nombrado recientemente coordinador estatal de organización para el estado de Guerrero, que le abre la puerta para contender nuevamente por un escaño en el Senado y con grandes posibilidades de ganar. Cabe resaltar que dicha designación fue a partir de un estudio de opinión donde participó la terna elegida el 20 de agosto por el Consejo Estatal, que fueron Pablo Amílcar Sandoval, César Núñez Ramos y Marcial Rodríguez Saldaña. Y por parte del CEN de Morena se agregaron a Salgado Macedonio y por el PT en Guerrero a Victoriano Vences, resultando ganador Félix Salgado Macedonio. Información obtenida de la enciclopedia guerrerense.org y de La Jornada Guerrero. Soy Lili Telles para SDP Noticias. Y sigue la mata dando. La mayor infiltración de datos a medios internacionales en la historia del periodismo, conocida como Panama Papers, ha provocado una cadena de acusaciones que parece no tener fin. Dentro de la lista de mexicanos involucrados en la compra de empresas offshore en paraísos fiscales, argumento central del Panama Papers, surgió el nombre de Omar Yunes Márquez, hijo del candidato a gobernador de Veracruz en las próximas elecciones. Pero no es una historia nueva. El 1 de junio de 2013, el periódico Reporte Índigo había señalado la adquisición de inmuebles en la colonia Polanco de la Ciudad de México por parte de Omar Yunes Márquez por un monto superior a 30 millones de pesos. El hijo del candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz había adquirido un edificio, dos terrenos y un penthouse en la colonia Polanco. Reporte Índigo corroboró las compras realizadas por Yunes en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. La transacción recurrió a la estrategia de crear sociedades temporales que se disolvían unos días después de realizada la compraventa, precisamente el delito por el que aparece su nombre en las filtraciones de los Panama Papers, por haber creado las llamadas empresas offshore con el objeto de evadir impuestos. En todas las mesas de debate se discute la aparición de nombres en la lista negra de Panama Papers. Aparecer en la lista no es delito, aunque convierte a los mencionados en blanco de críticas, memes y chismes de la sociedad civil y de las autoridades de cada país. Ayer mismo, el Sistema de Administración Tributaria de México declaró a medios que seguiría formalmente a los mencionados en la lista para deslindar responsabilidades de un presunto fraude fiscal. Hasta ahí todo seguía su curso, pero ayer llegaron a la redacción de SDP Noticias de manera anónima documentos que contienen información de más propiedades adquiridas por Omar Yunes Márquez en la colonia Polanco por un monto superior a los 50 millones de pesos adicionales a lo reportado en el 2013. Las presuntas propiedades son las siguientes: un departamento de 200 metros cuadrados con valor de 5 millones de pesos, que actualmente tiene un valor comercial superior a los 20 millones. Un segundo departamento en la calle de Horacio, también de la colonia Polanco, de 195 metros cuadrados con un valor de casi 7 millones de pesos. En tercer lugar, un penthouse en la misma colonia con un valor de compra cercano a los 12 millones de pesos y un penthouse contiguo al mencionado con un valor cercano a los 13 millones. La relación de propiedades de Yunes Márquez incluye dos garden houses de 244 y 212 metros cuadrados que valen 8 y 7 millones de pesos respectivamente. Echando cuentas, el hijo del panista adquirió inmuebles por 52 millones de pesos, que sumados a los 30 reportados en 2013, dan un total de 82 millones de pesos en propiedades. Resulta muy difícil separar en la opinión pública las acciones del hijo de la campaña del padre, y de no aclararse de inmediato, podría influir de manera determinante en las elecciones de junio próximo. ¿Riqueza inexplicable? De ninguna manera. Todos nos imaginamos de dónde sale ese dinero. Soy Lili Téllez, gracias. Hasta la próxima. Piensa en 20 o 30 años. Quizá estemos aún peleando. Sabes que esto va para largo. Será bueno prepararnos. Escuchando el rock de antaño, pero a ritmo un poco lento. Con los nietos de la mano, seguiremos siendo tercos. Y volveremos a andar y volveremos a andar siempre igual, otra vez, siempre igual como ayer. Quizás ya no falte fuerza, pero ahí va este consejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Seremos la retaguardia de otro siglo que nos duele, como dice un buen refrán. hierba mala nunca muere. Y volveré, hemos andar. Y volveré, hemos andar. Siempre igual, otra vez. Siempre igual, como ayer. Medio tuertos, medio ciegos, ya sin pelo y ya sin dientes, con el cuerpo un tanto ajado, pero el alma adolescente. Con jalea real y miel, perejil, maní, pimiento, con Damiana y con ginseng, volverán los buenos tiempos. Y volveré. Volveremos a andar, siempre igual, otra vez, siempre igual, como ayer. A enfrentar la policía, no tendremos arsenales, pelearemos con bastones. Pondremos resistencia con mente imaginativa, hasta nuestra incontinencia será un arma decisiva. Y volveremos a andar. Y volveremos a andar. La nueva campaña de miedo. De nuevo hay una campaña de miedo contra AMLO y Morena. Su raíz es el miedo de la derecha a la pérdida de privilegios, a que se les pida rendición de las cuentas que nunca han rendido y, sobre todo, a un posible cambio en la naturaleza del juego político mismo. En 2006 fue un peligro para México y hoy es López Obrador muestra una enfermiza obsesión por el poder. O siempre tiene la habilidad de situarse por encima de la ley. O es un político que no acata las reglas democráticas. O un voto por AMLO es un voto por el corporativismo, el clientelismo, el autoritarismo y la intolerancia, etc. Estas son citas tomadas de la campaña en redes sociales Piensa tu voto. Si de pensar el voto se trata, es claro que todas las características atribuidas al líder de Morena se pueden encontrar desde hace mucho y a pasto en la realidad priista. En el PRI del Estado de México, por ejemplo, que movido por una enfermiza obsesión por el poder, lleva ya 89 años ininterrumpidos de ejercerlo, que siempre tiene la habilidad de situarse por encima de la ley, como lo muestra la última camada de exgobernadores de ese partido, hoy acusados de peculado. que no acata las reglas democráticas. Lo mismo en la caída del sistema en el 88 que en Coahuila en 2017. Un voto por AMLO, se dice, es un voto por el corporativismo, el clientelismo, el autoritarismo y la intolerancia. Pero resulta que el padre y madre del corporativismo mexicano es la relación histórica del PRI con la CTM, la CNC, el CENTE, el STPRM, etc. Es ya casi imposible evitar que la campaña política en marcha se desarrolle de nuevo en un marco negativo, de miedo y sospecha de fraude, pues los hasta ahora ganadores tienen exceso de temor y falta de visión, como el monje loco de Eco. Por tanto, y en la medida de lo posible, el grueso de la sociedad mexicana debería apoyar con información y sin miedo la esencia de un juego político limpio de esta coyuntura, uno que reconstruya el México plural y que nos aleje de la neo-oligarquización. De seguir por el rumbo que llevamos desde hace decenios, no nos quedaremos donde hoy estamos, empeoraremos. Este fue un texto de Lorenzo Meyer para el periódico Reforma. La estrategia de Pellicer, aun si no es del todo voluntaria, es impecable. Para prevenir el riesgo de la solemnidad, que era el riesgo de su generación, se inventa una solemnidad heroica. Para obtener el respeto a su vida personal, le entrega a la sociedad un personaje entrañable y patriótico. Para distanciarse de las rencillas del medio literario, despliega un poeta todo naturaleza. Gracias a eso puede lograr el espacio psicológico y cultural que requiere para su obra. El mito está dispuesto, que acudan ahora críticos, comentaristas y público en general, y surgirá el hombre sensorial, el místico. A Pellicer, sobre todo, le parecía que la línea fundamental de sus sonetos era una al arcángel Gabriel, que termina diciendo: tomó sus alas y salió al camino, que le parecía lo más notable. Yo creo que hay muchas en Discurso por las Flores, que es quizás el más usado, donde está esa cuarteta tan conocida: por las calles aún vemos cargadas de alcatraces a esas jóvenes indias, en que Diego Rivera pintó a través de siglos los eternos enlaces de un pueblo en pie que siembra la misma primavera. Eso de un pueblo en pie que siembra la misma primavera es notable. Ahí tiene un juego: si está herido de rosas un jardín, los gorriones le romperán con vidrios sonoros corazones de gorriones de vidrio. Como tour de force poético me gusta más. Todo esto le va ganando, pero no le gana esta idea consagratoria que tienen otros de sus compañeros. La riqueza y complejidad de su poesía y el trabajo cultural trascienden los momentos culminantes de que nos hemos servido para fijarlo y definirlo, y nos presentan a un ser excepcional que vivió con inteligencia y armonía y congruencia, lo que no es poco decir. Y fue siempre un escritor notable. Todavía en los años 60, en 65, cuando la invasión norteamericana a Santo Domingo, Pellicer solo sale a la calle a repartir volantes contra la invasión. Es una imagen memorable. Y fue siempre, en todo caso, un escritor notable. Hay un poema suyo cuyo título He olvidado mi nombre. Todo será posible menos llamarse Carlos. Muchísimas gracias. El 16 de enero de 1897 nació en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, un niño al que se bautiza con el nombre de Carlos Pellicer, y quien luego se convertiría en el excelso poeta que fue, y a quien hoy queremos recordar con un poema revolucionario, no de sus más conocidos, que se llama Líneas por el Che Guevara. Era la llamada andante de la revolución, es la llama en la mano de todos nosotros, era el hombro que sostiene la tempestad, es el árbol desnudo de todo fruto ocioso. Vamos a condensar el humo de nuestro cuerpo para darle materia al tiempo, para no ser tan pronto un recuerdo, para vivir encendiéndonos. Su muerte viva nos llama a todos. Es la llama que anuncia el fuego nuevo, es la participación necesaria y dichosa para no morir de sueños. La abolición de la noche, pero no de las estrellas. Todo lo que haya de luz en nosotros, que oiga y que vea, que vea y que oiga y que vea. Bolivia es Bolívar y el sol es Bolívar. Los Andes amontonan la soledad de la altura y la aglomeración de la selva sesiona día y noche. Ideas, acciones. La selva está allá abajo con sus fábricas de vida y en muy altos subterráneos se construye la muerte. Campesino y minero, en tus manos ha dejado su sangre, y el que lo quiso y el que lo quiere, el que lo quiere siempre, el que aunque tú no llegues, él siempre viene. Estamos en la aurora de los pueblos que quieren ser un solo pueblo. La Cruz del Sur abre la luz de sus brazos. Queremos ser un solo deseo. Ella se arroja a nuestro pecho desde el techo magnífico de Bolivia. Nos mataría si no nos diésemos prisa en trabajar por estos, por esos y por aquellos. Necesitamos ser todos los pueblos. Bolívar y San Martín y el Che Guevara son los ejemplos. Ciudad de México, 1967, Carlos Pellicer, Líneas por el Che Guevara. Apareciste en la mitología de mi amor, de la mano de mi madre, con un acento raro y una boina tornasol. Un día me contó que ya no estabas y se le quebró la voz. Aprendí tu diario y tus mañas de orador, como la Biblia moderna y con Che comandante y la suite de las Américas. Ya completé el rosario y el Ave María de mi religión. Pintado en los pulóveres de los muchachos, o vigilante desde la pared. Por eso te llevo en mi carretera como un buen resguardo, o como la casera estampita de un santo, para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Tus hijos comieron del mismo pan que comí yo, fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chango. Y a los que te utilizan como tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos en tu honor, ni que usen tu